Se ha avanzado mucho, se ha hablado con la gente y la idea es darle otra impronta al servicio y darle los resultados que se merece el vecino de Santa Rosa con un servicio de calidad y que también el trabajador se sienta reflejado con ese convenio colectivo de acuerdo a la actividad que le va a permitir una carrera dentro de lo que es el sanitarista, que de hecho en todos los convenios colectivos de trabajo lo tenemos. Hoy por hoy la gente no lo tiene. Está en una situación crítica, y digo crítica porque no se toma licencia para no perder las horas extras, sino cobran el sueldo mínimo, porque mitad del sueldo conformado es remunerativo, lo otro es horas extra. Si tienen un accidente de trabajo, pasa lo mismo. Saben hacer a lo mejor alguna vaquita para ayudar a ese compañero, y la verdad que así no se puede estar más. Llegó a su punto final y yo creo que esto tiene que trascender cualquier gobierno que trascienda cualquier gobierno y que bueno, tiene que haber un ente, tiene que tener un presupuesto aparte, porque así también lo requiere el servicio. Tiene mucha complejidad y bueno, se han ido avanzando en reuniones con los distintos bloques. Y hoy la presencia de la Federación también es brindar su panorama, su apoyo a esta resolución que sacó el intendente. ¿Qué realidad, qué saben de la realidad de Santa Rosa? ¿Cómo están trabajando los trabajadores de, en este caso de la Dirección de Agua y Saneamiento? ¿Y si hace falta trabajar mejor o hace falta mejores obras para que trabajen mejor? Yo creo que de todo un poco. No nos olvidemos. Y todos somos testigos de la situación económica por la cual está atravesando el país. Todas las provincias nos llega, por más que en Buenos Aires se sucedan las cosas, todos llegan a las provincias. Los salarios, ustedes ven, ustedes que son periodistas, ven día a día cómo se deteriora el salario del trabajador. Ya no alcanza por los elevados costos en lo que hace a tarifa, en lo que hace a los primeros elementos de la canasta familiar. Entonces, es todo cuesta arriba. Esperemos como trabajadores de que esto se resuelva y de que, bueno, cambiemos el rumbo en lo que hace al gobierno y cambiemos la situación económica en las formalidades. Yo sé que esto no va a ser de un día para el otro. Aquel presidente que se haga cargo va a tener que trabajar muchísimo para poder volver a tener una economía que sea estable. Y por supuesto una inflación que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si logramos todo eso, que es lo que nosotros pensamos y anhelamos, entonces entraríamos a ver todas estas cuestiones que usted, compañero, está pidiendo, como para ir mejorando toda la calidad de vida de cada trabajador en su sector, para ir mejorando todo lo que es el bienestar del trabajador y sus familias. Entonces, en ese contexto, siempre la FENTO, nuestra federación, está consustanciada con todos los trabajadores del país y también con su familia, porque detrás de un trabajador está una familia a la cual nosotros acompañamos y le brindamos todo el apoyo. Nosotros teníamos pensado desde la gestión y lo dijimos, entonces creo que justamente trasciende las gestiones, es algo que nosotros teníamos previsto tanto para agua y cloaca como para vialidad. Y es lo que se está plasmando. Por eso se ha conformado una comisión de trabajo para lograr el consenso, si es posible, de todos los bloques políticos para que esto sea sancionado cuanto antes, no con la idea de imponerle cosas a una nueva gestión, sino con el convencimiento pleno de que es lo que los vecinos necesitan. Al contrario, creo que estamos haciéndole un favor a la próxima gestión para que no empezar de cero y encontrarse con las mismas dificultades que nos encontramos nosotros por las cuales hemos llegado a esta conclusión, ¿no?